para Rubén. Hoy los rebeldes y el imperio estarán ante nuestros ojos. Que la fuerza te acompañe. ¿Cómo están los Star Wars maníacos, eh?